Los últimos 10 años han sido extraordinariamente fecundos en avances tecnológicos aplicables a la educación, para poder ofrecer lo mejor y lo más importante en experiencias para los estudiantes. Está absolutamente comprobado que el uso de los multimedia mejora el aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza. Los alumnos necesitan para su futuro profesional la utilización de los medios tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje. Por lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales, algunos aprenden fácil y rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias más directas. La mayoría requiere de experiencias más directas que incluyan los medios audiovisuales. Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje, por lo tanto los alumnos necesitan de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas laborales del alumno tienen más a concreto que entre tales medios audiovisuales. Los programas educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia y flexibilidad de ampliación en cuanto a tiempo personal y recursos que se dispongan la demanda de empleo. Exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello que tiene que ver con la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, la multiplicidad y variación profesional, la interacción de recursos y, en fin, de todo aquello que facilita la inserción laboral y profesional. El uso de la tecnología para mejorar las comunicaciones obliga a cambiar los métodos rutinarios por otros ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia del personal docente a estos cambios se debe a que el romper con la rutina perturba una situación habitual. Inexactamente, se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los profesores y a la educación, en consecuencia se hará autónoma sin la calidad humana que es la comunicación entre profesor y alumno.